Exposición, una vida al arte. Ese será el tema a tratar esta mañana en compañía de nuestro tercer invitado, el artista Jorge Marín Pinto, quien ya nos acompaña aquí en la cabina. Muy buenos días, maestro, bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto para nosotros tenerle aquí en los estudios de la radio La Casa de la Cultura. Sé que llegó ayer de su país. Y de hecho, pues hoy vamos a conversar sobre esta exposición Una Vida al Arte, haciendo alusión a su apellido, Jorge Marín Pinto. Pinto, sí, señor. Bueno, coméntenos esta exposición que se va a desarrollar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, precisamente el 21, que será esta inauguración. ¿Se recopila material, todo lo que tiene que ver con el realismo, hiperrealismo y el costumbrismo de Jorge Marín? Sí, señor. Sí, más que todo costumbrismo, ¿no? Pero algo de todo, pero costumbrismo, me encanta el costumbrismo. La cultura de Colombia, de Ecuador, pero todas cosas. Pinto mucho de eso. ¿Cuántas obras estarán expuestas? Somos aproximadamente 40. 40 obras. ¿Esas las trajo desde su país? Sí. ¿Las trabajó aquí en Ecuador? No, trabajé dos acá. De unos pescadores, de Guayaquil. Maestro, de lo que hemos podido ver, usted de hecho nos dice, a mí me encanta el costumbrismo, sin embargo usted lo combina con el realismo, con el hiperrealismo. Durante esta larga vida que usted ha desarrollado este trabajo, ¿con cuál de estas líneas usted se ha sentido a gusto, a más del costumbrismo? Bueno, yo cuando empecé fue con el paisajismo y todo, pero a medida que fui avanzando, pues tengo más de 50 años, me fui amoldando a desnudo, pero a mí me encanta toda la pintura, toda. Es más, como yo pinto de todo, hago retrato, entonces yo no me, a mí la pintura no me cansa, porque si estoy cansado de hacer paisaje, me pongo a hacer otro tema, ¿ve? Entonces ahí es. Dentro de la paleta de colores, tengo entendido que usted es una de las personas que le gusta preparar sus propios colores. Exactamente, sí, yo hago mi acrílico, mi óleo, todo lo hago yo. Es más, la preparación de la tela, yo mismo preparo mi material. ¿Puede contarnos ese proceso, maestro? El proceso de la preparación de la tela. De la tela y los colores. La preparación de la tela, pues yo compro la tela en crudo y el lienzo y se hace. Ahorita hay unos productos muy buenos. No era como antiguamente que era con cola o con cola de huevo, se craquelaban. Ahora hay unas resinas, son muy muy buenas, elásticas, usted puede y no les pasa nada. Entonces con eso pinto yo, hago mi ¿Cuánto acrílico. Tiempo le lleva, por ejemplo, el proceso de preparación de la tela? La tela, no, eso no es mucho. No, la preparación de la tela, yo puedo preparar 10 lienzos en 2-3 días, ¿ve? Ahí la que se demora es la preparación del óleo. El óleo tiene más otro proceso. El acrílico es más complicado para hacer, fabricarlo, que el óleo, porque ya hay mucho más producto. Pero de los dos se dedica usted a hacer, al acrílico y al óleo. Sí, hay cuadros que traigo ahí que son, los hago, los empiezo en acrílico y los termino en óleo. ¿Qué tal ese experimento de combinar estas dos técnicas? Ah, muy lindo. Si no se puede al contrario, toques óleo sobre acrílico, porque no pega si fuera acrílico sobre óleo. Entonces esto, y es muy lindo porque el acrílico da la cosa de que seca rápido. Claro que yo le echo unos productos para que no me seque tan rápido. Pero cuando quiero que me seque rápido, entonces, y uno puede terminar el cuadro mucho más rápido. O sea, hay cuadros que necesitan, lo tiene uno en la mente y no que se le vaya a escapar. Pues entonces quiere realizarlo de una vez, en no 2-3 días. Maestro, en cuanto a los colores, ¿siempre son diferentes a las paletas comunes? Bueno, yo, como a mí el color me o sea, preparo bastante, la paleta mía es muy extensa, es muy es complicado, tiene más de 50 colores. Yo no trabajo en una paleta. Sí, es paleta, pero sí, pero es un vidrio grande, de 1 metro por 1 metro. Entonces, ¿ya? Eso es una paleta que no puede cargar uno a donde la carga. Gracias. ¿Y ese tipo de colores que usted los prepara, en función de qué los realiza, maestro? Bueno, eso es un pigmentos que vienen de Europa o otros de aquí Colombia, en Colombia producen unos poquitos. Y se prepara con la base, o sea, el vehículo es el aceite de linaza, pero lleva cera, lleva otras cosas, lleva para los hongos, una cosa. ¿Y el proceso de duración entre lo que usted puede comprar listo para pintar y lo que usted produce? ¿Cómo está ese proceso? Proceso de duración. No. Mira, aquí en la mano tengo una cajita de pero eso es chino. Eso no cubre no nada. ¿No es suyo? No, eso lo compré por si algún cuadrito se me raya en el viaje, se daña, entonces lo compré para retocar, ¿ve? Pero la pintura mía, esto, para pintar con esto, necesita usted echarle dos manos de esto. Si va a pintar con blanco, echarle una mano de blanco, dejar secar y volver a echar otra de blanco. Es para decir, que lo que usted puede adquirir en el mercado se va más cantidad a lo que usted produce. Pero mucho más caro. Y más caro, mucho obviamente, más caro, por el sí, hecho de reutilizar. Y el pigmento mío, si usted va a cubrir un color negro, lo va a cubrir con blanco, con una sola mano, una pincelada lo cubre. Estos colores que usted tiene son únicos, ¿o hay también artistas que dicen, bueno, Jorge, podrías ayudarme con uno de tus colores? Sí, hay uno, bueno, la historia, por ejemplo, hay un color, hay pintores que en la antigüedad, en el Renacimiento, que hicieron pinturas, colores especiales, y se les nombraron con el color de él, ¿ve? El veneciano, un rojo veneciano o alguna cosa así, ¿ve? ¿Y usted tiene sus propios colores como Jorge Marín? No, pues ya está todo inventado, pero es que el color es infinito. Es infinito, no, es como los colores del arco iris, ya son infinitos, son más de 2000, el arco iris no son 7 colores, son más de 2000. Bueno, de los apuntes que nosotros tenemos en el caso de Jorge Marín Pinto, este amor, la pasión por la pintura, viene por su segundo apellido, por su familia materna. Mi abuelo. Su abuelito. Mi abuelo paterno. Esto, él era, bueno, en esa época no existían los arquitectos, pero él era albañil, era maestro de albañilería, de construir casas. Y ellos, cuando terminaban una casa, la firmaban. Pero él también la combinaba con pintaba cuadritos por ahí, no fue muy famoso, y él nos transmitió eso. Y todos mis tíos también eran constructores, o sea, albañiles, ¿sí? Y entonces todos los hijos y los nietos, los primos, fuimos, solamente uno, el mayor, fue a Europa, que es Hermes Pinto, que murió. Pero el resto todos seguimos los pasos y fuimos empíricos, y mi tía, sí, todos. Y justo usted decía, en este momento somos empíricos. Sí, señora. Todos solamente por el amor, por la pasión. Exactamente, sí. Y sí, para sí. Fundamentarse en conocimientos, ¿cómo lo hace? No, eso nos vamos transmitiendo unos a otros. Por ejemplo, la preparación de la pintura es que en un libro, en un pueblo, conseguí un libro, un incunable, y decía la preparación del óleo, pero muy a la antigua. Entonces dije, voy a ponerme a hacerlo. Y lo empecé a hacer yo, y claro, errores y muchos errores y mucho dinero y tal cosa, se me fueron porque no me servía el color. Entonces fui adquiriendo conocimiento yo mismo, ¿ve? Es decir, que de partir de la lectura para poderlo hacer y ponerlo ya en práctica. Exactamente, sí, pero claro, que esa antiguamente se molía el color. Ahorita ya viene con un... que usted no necesita molerlos. ¿Sí? Antiguamente tocaba usted mismo molerlos en un mortero. Ahora ya no. Ya vienen listos, preparados. Ya vienen los polvos, no, preparados, no, el polvo, y usted le echa el vehículo, que es la linaza o la resina, si es acrílico, ¿eh? Y ahí le va agregando los otros productos, que es mucha cera. Maestro, usted ha sido una de las personas que le ha gustado compartir su arte, por ejemplo, en las calles. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿No ha esperado precisamente una galería? ¿No ha esperado un espacio cerrado, sino la galería de la calle? No era tanto en la calle. Me encanta el campo, me encanta la naturaleza. Entonces, he vivido en finca, entonces, y como a la orilla de la carretera, entonces yo pinto ahí afuera, pero es en el campo, no es en la calle. Ah, no es en la calle, es en la carretera. En la carretera sí, pero en una casa, ahí en un zaguán, ahí me hago y tal, y pongo los cuadros, y porque es que hay mucha gente, me perdonan, que le tienen miedo al arte, ¿sí? La gente, por ejemplo, la gente del campo le tiene miedo entrar a una galería. Hay gente del campo que le da miedo entrar acá aquí a la Casa de la Cultura, no más con la palabra cultura, en él se frena, ¿sí? Pero si usted le lleva el arte a donde están ellos, ellos se ligan más. ¿Y qué tal leer ese letrero que diga Galería Jorge Marín Pinto y que precisamente está en un espacio no convencional? ¿Cuál es la reacción? Ah, no, pues claro, les encanta y ellos se sienten como en una galería, porque yo trato de la casa llenarla de cuadros y bueno, sin marcar. Y entonces se sienten que están en una galería, ¿sí? Y ellos tienen la capacidad económica de comprar y compran. No lo compran es porque entonces no lo han visto. No lo han visto. ¿Cuántas personas visitan estos espacios que usted pone a consideración del público? Bueno, como son vías nacionales, entonces pasa es el campesino, es muy poco. Los que viven por ahí, por la región, el resto pasan los turistas. Y lo ven a uno ahí pintando y compran y les parece muy raro que ver, porque el pintor siempre está en un taller encerrado. ¿Y cuáles son los comentarios, por ejemplo, de las personas extranjeras? Ah, no, les encanta eso y verlo a uno trabajar, porque ellos ven en la galería ven ese cuadro ya hecho. Pero cuando lo está haciendo uno, ellos, y yo no les digo nada, siéntense ahí y les voy explicando. Les digo cómo, les doy una pequeña clase. Es decir, que el recorrido que lo hace usted por esa galería, porque podemos observar de las imágenes que usted comparte a través de las redes sociales, es, por ejemplo, los utensilios que utilizaría su abuela, su madre, por ejemplo, en la cocina. Sí, claro, claro. Bueno, aquí no traigo la temática esa de la olla ahumada, o sea, la olla quemada y todo. De lo que cocina en leña. Leña, exactamente. Todo eso, hago unas cocinas muy lindas y entonces eso, la gente se transporta, ¿ve? No los muchachos de ahorita, porque ellos no conocen sino el internet, pero los gentes de la edad de uno lo ven. Mire la cocina de mi abuela, la molienda de caña, ya no, son con maquinaria, ahora antiguamente era con mulas, y yo hago esas moliendas, ¿ve? Las moliendas de caña, o sea, la caña de azúcar para hacer la panela. Las personas pueden transportarse a ese espacio y también, como dice usted, las nuevas generaciones que están en el internet, de pronto recordar qué pasó en aquella época. Sigue recorriendo la cocina, los utensilios, pero también está ahí las frutas. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, las frutas, un pintor que me dio unas clases de muy buenas, es el maestro, un maestro antioqueño. Él nos, la fruta, usted la coge y la va a pintar, la pone ahí como modelo. Pero él decía, no coja esa fruta, déjela que se dañe, para que la pinte. O sea, que esté mal yugada, que esté rota, que esté podrida, que le salga un gusano, pinte eso y verá que se ve más bonita. ¿Sí? ¿Y qué tal la experiencia? Bonita, bonita. Porque un señor me mandó a hacer un cuadro de unas granadillas, no sé cómo le dicen acá en Venezuela, dicen parchitas. Y él tenía una cosa de exportar, una empresa granadillas. De exportar frutas, y me la llevó para que se la pintara para que la hiciera un cliente. Y vi una granadilla, no, esa granadilla, no, o sea, muy bonitas. O sea, bonitas no, sino muy muy limpias, ¿ve? Entonces yo se las pinté de todo modo y se lo llevé el cuadro y dijo, uy, no, pues. Y yo le dije que usted que me dejara hacerlo como yo quise. Te dio no haga algo. Y te lo hundí con el dedo, le podrido, se puso una avispa encima. Ahí ya el cuadro cambia. ¿Sí? Hay que ¿Y lo aceptó así? Claro, y le encantó. Y al que se lo mandó, no sé para dónde, me contaba que eso le encantó el cuadro. Y como él le tomó foto al otro anterior. Claro, claro. Y una granadilla abierta, lo de por dentro de la fruta, es más lindo que lo de por fuera. Que se puede ver las semillas. Las semillas, toda cosa, ¿ve? Hay una fruta que casi, yo la pinto, ahorita no traje, la guama. La guama es verde por fuera, y al abrirla es unos copos blancos. La guava le llamamos aquí en Ecuador. ¿Guava? La guava. ¿Guava? Ah, sí, allá le decimos guama, con M. Guama. Y justo ahí al lado suyo tiene una pepa que alguien ha dejado ahí de una guama. Esa es la mujer la usaban de arete. Ajá. Antiguamente. Ahora, ya tenemos la mirada de los turistas, pero bueno, pues ya se nos acaba el tiempo porque tenía la curiosidad de ver qué es lo que dice el campesino cuando cruza por ese espacio y dice, bueno, aquí tengo la oportunidad de estar en una galería. Así que queremos invitarles a todos ustedes, amigos, amigas, que el maestro Jorge Marín estará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con estas obras costumbristas que las trae para compartir. Y ustedes ya escucharon, hay algo ecuatoriano que lo hemos podido ver en imágenes, que es un cuadro de la playa con las redes pescando, sí, y que se ve muy maravilloso. Exacto. Así que este 21 será la inauguración. ¿A qué hora, maestro? No se recuerda. Bueno, 7 de la noche estará aquí el maestro Jorge Marín para la inauguración, así que les invitamos a que escuchen atentos siempre los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una muestra que va a permanecer hasta el próximo 8 de enero. Gracias, maestro, por haber estado con nosotros. No, a usted es muy amable por la invitación y espero que ocurra, los precios van a ser bastante asequibles. Pueden comprar. Exactamente. Se puede comprar. Sí, y son, van a ser bastante asequibles, no como una galería por lo alto, sino más asequible para que el público tenga derecho a tener el arte. Bueno, y de hecho usted estará por aquí, ¿no es cierto? Sí, yo voy a estar mismo, unos 7 presente. Días. Sí, sí. Perfecto. Queremos agradecer entonces al maestro Jorge Marín Pinto, quien se ha dado cita al noticiario de Zona Cultura.